Mira, lo nuestro... ¿Cómo? Intentar domesticarme, subir el Everest sin un apoyo, pretender vivir solo del aire, encontrar un sitio donde estemos solos y pueda quemarlo todo, pero está muy lejos Marte. ¿Cómo? ¿Cómo olvidarte si es imposible? ¿Cómo adivinar el premio gordo? Escapar si estás a bordo en este dique, algo que me lo prohíbe y hace que lo pruebe todo y deshacerme de este mono. Es imposible. ¿Cómo? Meter un instrumento más en este sample, intentar enseñar algo más a los niños del más que no emocionarme cuando escucho algo de ensamble. Me siento afortunado, así no puedo suicidarme, coño. Lo nuestro es como el cuento del que crecer libre, imposible. Uno sobrevive y ya no sabe cómo. Quererlo todo en esta vida y conformarse con tan poco. Dejar de ser un loco es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo volver a bautizarme? Estudiar para chivato y seguir parando en el parque. Venga, hombre, que me impresione tu uniforme, es imposible. Si mi dignidad es la de una puta saliendo adelante. Nuestra locura no llega a ninguna parte. Es parecida a las palabras que no me dijiste. Y luego no pueden controlarme, niña, aunque disparen. No pueden consolarme con un simple sonajero. Es imposible. ¿Cómo llegar primero? Subirle la moral a este oscuro pasajero. No se tire al tren. Es imposible que me venda por tan lejos. Querer llegar al cielo siendo final de mes. Pero me entreno y sé que es imposible, pero... ¿Cómo? ¿Cómo quería cambiar y rectificar? De primeras todo volverá a ser como antes, olvidar. Vaciar mi papelera en un instante, como tú hiciste conmigo en un motel de carretera, en el típico bar. Si yo portaba aquel mechero y tú sujetabas la mecha, ¿quién tuvo la culpa? Es complicado de explicar. Últimamente es imposible robarte un te quiero, no salió mal la faena. Sé que es imposible perdonar, maldita sea. Para empezar de cero tendré que nacer de nuevo y fuera de la aldea. Es imposible doblegar a un callejero si es un jodido rapper y en otra vida fue poeta, pero me entreno y sé que es imposible. Lo nuestro no se arregla cambiando el fusible. Y me alegra que nadie vaticine si entraremos en declive o si saldremos de la mierda. Villa Ticket y espera. Ay, si no hay manera, pienso llevarte a la hoguera. Algún hijo de perra que me cobre el aire. Nadie me espera, ya que al tercer día nunca resucito nadie. Flamencos estudian mi sentimiento, creen que es un quejío, yo solo digo que estoy hasta los huevos. Se creen que es imposible rapear al mismo tiempo que llorar. Busquen al duende porque está escondido. Buscar ese amuleto que tiré en el mar. Nunca creí en la suerte, como saber si estuvo conmigo. Mi flow es un felino y no para de echar los dientes. Mi cuenta está canina, igual que en mi bolsillo. Pero me entreno y sé que es imposible.